Van a escuchar Cacú capítulo 63, Moisés y la Etíope, predicado el domingo 16 de septiembre de 2007, por la mañana, en Adchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 63, Moisés y la Etíope. Cacú capítulo 63, Moisés y la Etíope. Bien, con relación a las confesiones de desnudez, preciso que no pecaron cuando miraron a una muchacha mal vestida y apartaron la vista enseguida sin mirar una segunda vez. Bien, he apuntado aquí dos preguntas a las que quisiera contestar. La primera es, hermano Philip, ¿por qué Dios creó los insectos? ¿Ven? No vemos su importancia en la vida, pero en realidad, los insectos tienen su importancia. Por ejemplo, las moscas, las orugas, los gusanos blancos y otros participan en la descomposición de todo lo que está muerto para fertilizar de nuevo la tierra para las futuras semillas. Dios los creó sobre todo para esto. ¿Ven? Los insectos participan en la supervivencia del hombre. Hacer desaparecer una raza de estos insectos, esto generará una disfunción en el plan de Dios. Eso es como en el principio. Dios podía simplemente hacer morir a Caín. Pero él no lo hizo, porque en alguna parte íbamos a necesitar a Caín y a sus hijos. Hoy sí tenemos coches, aviones, móviles. Es gracias a Tubal Caín. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Génesis 4, versículo 22, y Cila también dio a luz a Tubal Caín, el cual fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. ¿Ven? Este es el padre de los industriales y es un hijo de Caín. ¿Ven? Cuando Dios maldijo a Caín por las cosas espirituales, le dio de estar dotado para las cosas de la tierra. La congregación dice, amén. También, vean a estos sacerdotes, pastores, profetas y dirigentes religiosos a través de la tierra. Son tan útiles para nosotros como los insectos y Tubal Caín. ¿Se acuerdan que en los Estados Unidos, David Wilkerson, uno de ellos, puso a muchos bandoleros como Nicky Cruz fuera de estado de perjudicar? Entonces, si Dios no hubiera dejado vivir a Caín, estos sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, incluso los del Islam o del judaísmo, no habrían nacido para domesticar a estos millones de animales salvajes y dominarlos en estas iglesias y mezquitas. Y no podríamos pasear fácilmente sobre la tierra. La congregación dice, amén. Ven, son tan importantes como los insectos. Las iglesias y las mezquitas participan en nuestra seguridad. Bien, la segunda pregunta es, hermano Felipe, ¿puede un hombre ser salvo aparte del mensaje que predicas? La respuesta es, no, eso no es posible. Primero voy a leer Hechos 10. Voy a mostrarles dos versículos ahí. Luego otro versículo en el capítulo 11. Los hijos del diablo creen que alguien puede vivir bien, tener un corazón puro y ser salvo, sin aceptar necesariamente lo que Dios está haciendo en su generación. Sin embargo, en una generación, lo que Dios está haciendo es la única puerta de la salvación en esta generación. La congregación dice, amén. Ya que Cornelio era un hijo de Dios, Dios no lo dejó morir con los fariseos, saduceos, helenistas, herodianos, esenios, así sucesivamente. Pero lo llevó hacia la verdad de su tiempo, hacia Pedro, que tenía las llaves del reino en su generación. Y si eres un hijo de Dios hoy, es esto lo que hará Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si su corazón es puro y que son buenos verdaderamente, es imposible que Dios no les guíe aquí. La congregación dice, amén. En el tiempo de Noé, si su corazón es puro y recto delante de Dios, vendrán al arca de Noé. Si dicen que su corazón es puro, su corazón es recto delante de Dios. Son ustedes quienes lo dicen, pero veremos que su corazón era verdaderamente puro cuando van a entrar al arca de Noé. La congregación dice, amén. Tomemos ahora Hechos 10, versículo 1 al 3. Se trata de Cornelio. Sigan bien, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Vio claramente en visión a un ángel de Dios que entraba a él y le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. La Biblia dice que Cornelio era piadoso. Luego la Biblia dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Preciso que era temeroso de Dios con toda su casa, con su mujer y sus hijos. Hacía muchas limosnas al pueblo, no solo a la gente de la misma familia o de la misma sinagoga que él, sino también a todo el pueblo. Y luego la Biblia dice que oraba y ayunaba continuamente. Pero en Hechos 11, versículo 13 al 14, está dicho de Cornelio: y él nos contó cómo había visto en su casa al ángel, que se puso en pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La congregación dice: amén. El ángel no vino para fortificarle, o para bendecirle, o imponerle las manos, o decirle que hiciera un mayor número de días de ayuno, o decirle que es salvo, sino para guiarle hacia un hombre, Pedro, aquel que tenía las llaves del reino de los cielos en aquel tiempo sobre la tierra. Y hoy, aunque seas un verdadero pastor, profeta u otro, y que lo que haces sube realmente a Dios, Dios nunca enviará un ángel para decir que hagas otra cosa más que venir hacia el profeta vivo de tu tiempo, porque es Él quien tiene las llaves del reino y las palabras de la vida eterna por las que serán salvos, tú y todos los que te siguen. La congregación dice: amén. Todo lo que hacía Cornelio estaba bien, pero solo iba a salvarle a él y a toda su casa. La palabra de aquel que tenía las llaves de la única puerta del reino de los cielos. Sin esto, él se habría encontrado fácilmente en el infierno. Si Cornelio no aceptaba lo que Dios estaba haciendo en su tiempo, a pesar de toda la sinceridad de su corazón, iba a encontrarse en el infierno. Pedro no murió sobre la cruz del Calvario, pero Pedro tenía las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos. Cacú Philippe no murió sobre la cruz del Calvario por ustedes, pero Cacú Philippe tiene las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos para su salvación hoy. La congregación dice: amén. La prueba que Cornelio era bueno fue que aceptó lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Ven, lo que salva es la palabra viva de Dios en tu tiempo. Y la palabra viva es la palabra que procede de un profeta vivo. La palabra viva de Dios hoy, la palabra viva de Dios en una generación. Es la palabra de Dios que sale de la boca del profeta de esta generación mientras este profeta está vivo sobre la tierra. La congregación dice: amén. En el principio era la palabra. No era una iglesia, sino la palabra. Y si la palabra les creó realmente, nunca dirán: busco una buena iglesia. Pero dirán: ¿dónde está el profeta vivo de mi tiempo? ¿Dónde está el evangelio de mi tiempo? La congregación dice: amén. Aquí, el ángel dijo a Cornelio: todo lo que haces está bien. Vas a la iglesia, oras y ayunas mucho, eres piadoso, no haces el mal, eres temeroso de Dios, haces donaciones. Pero irás al infierno si no aplicas Juan 6, versículo 28 al 29, que dice que la obra de Dios es creer a aquel que Dios envió. La congregación dice: amén. En el tiempo de Noé, la obra de Dios era creer en Noé, el profeta vivo en medio de su pueblo. En el tiempo de Moisés, la obra de Dios era creer en Moisés, el profeta vivo en medio de su pueblo. En el tiempo del Señor Jesucristo, la obra de Dios era creer al Señor Jesucristo, el profeta vivo en medio de su pueblo. Y hoy, la obra de Dios es creer al profeta Cacú Philippe, el profeta vivo en medio de esta generación. La obra de Dios es Juan 6, versículo 28 al 29. Y es esto lo que está dicho en la visión de 1993. Al tiempo señalado, comprenderás y enseñarás lo que no aprendiste para que tenga la vida eterna cualquiera que cree. Y en cualquiera, hay que contar a todo el mundo y poco importa quiénes son y lo que son, poco importa su fe y la pureza de su corazón. aunque Dios envíe a un ángel del cielo. Es para guiarles a lo que Él está haciendo en su tiempo. La congregación dice, amén. Y en la semana, le pregunté a un pastor, le dije, Señor, ¿podía encontrarse al tiempo de Noé alguien que hacía también la obra de Dios en alguna parte sobre la tierra? Y él no podía contestar. Repetí, Señor, quiero decir que al tiempo del Señor Jesucristo, mientras estaba predicando el Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿podía encontrarse una sola persona que hacía también la obra de Dios en alguna parte sobre la tierra? Y se le cerró la boca, y así es como se les cerrarán las bocas sobre la tierra y en el cielo por los siglos de los siglos. Esta es una pregunta que les espera en el juicio, y responderán de esto. La congregación dice, amén. Dios es único en el cielo, y su boca es única sobre la tierra, y la boca de Dios es el profeta mensajero vivo. Las llaves del reino no pueden encontrarse sino con una sola persona a la vez sobre la tierra. La congregación dice, amén. Bien, sabemos que el espíritu de Daniel debe actuar en nuestro tiempo, hablando del idioma desconocido. La mayor fase del ministerio es el espíritu de Daniel. Sin embargo, un espíritu de Dios actúa en circunstancias. Es esto lo que le caracteriza. ¿Ven? Cuando el espíritu de Daniel estaba actuando allí, era en Babilonia. Y cuando el espíritu de Daniel actúa por este lado, es en Babilonia con el palacio de Nabucodonosor, donde se encuentra el edificio religioso más ilustre en el mundo. Y Daniel podía hablar de cuatro imperios: el imperio babilónico, el imperio medo y persa, el imperio mundial griego y el imperio romano, que estaban allí como eso nos fue revelado en la predicación. El misterio de las cuatro bestias que has visto. Y en África, siempre dije que la reina de Seba misma no era la parte de África. La prueba es que en el momento en que Dios está visitando a los africanos, es en este momento en que los falashas, hijos de la reina de Seba, vuelven a Israel. Entonces, la reina de Seba nada tiene que ver con África. No hay confusión en Dios. Bien, fijémonos en esto. Resulta que la reina de Seba, esta etíope, va hacia el hombre más grande de su tiempo. Génesis 2, versículo 13, dice que Cus, es decir, Etiopía, estaba en el huerto del Edén y que el eclipse del 29 de marzo lo cruzaba. Cus es Etiopía. Génesis 10, versículo 6. Etiopía debía tener una fama sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasó realmente con esa etíope? Y Etiopía vuelve otra vez a la escena con el profeta Moisés. Hubo una etíope que fue hacia Moisés y la insensatez de Aarón y María fue revelada. Salomón nunca prestó atención a esa etíope hasta que ella fuera hacia él. Moisés nunca prestó atención a esa etíope hasta que ella fuera hacia él. Bien, vuelvo a Salomón y a la reina de Seba. Bien, la Biblia es un libro codificado. En el Génesis, Dios podía decir fruto mientras que se trata de acto sexual. Y la Biblia dice que la reina de Seba fue a Salomón para ver su grandeza, pero la revelación es que ella fue a ver la grandeza del hombre mismo. La congregación dice, amén. Y ella concibió del rey Salomón, y de ahí salió la posteridad de los falashas. Y aparentemente, esa etíope solo iba para ver la grandeza del profeta Moisés. Y estos falashas fueron grandes hombres en Etiopía, a ejemplo de Haile Selassie, pero insignificante en Israel. Los israelitas ni siquiera consideran que estos falashas son judíos como ellos. Cuando apareció esa etíope en la antigua alianza con Moisés, aquellos que cayeron en Números 11 eran quienes veían al diablo a través de ella. Ellos llamaron diablo al Dios Todopoderoso que guiaba a la etíope hacia Moisés. Esta es la verdadera razón de su muerte, y eso continuó con Aarón y María en el capítulo siguiente. ¿Ven? Ya estaban enfadados delante del mismo maná, el calor, la sed del desierto, y cuando Moisés hizo eso, ni tuvieron cuidado. ¿Ven? Pero eso no los disculpó, porque eran el pueblo de Dios y debían reconocer a Dios a través de eso. Habían visto la mano de Dios y la palabra de Dios con Moisés y debían reconocer a Dios a través de eso. Leamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 19. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová descendió sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. y el sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés habló, y Dios le respondió por una voz. «Ven», y Dios recordó eso a Aarón en Números 12. Y Moisés quedó dos veces en la divinidad con Dios y los santos ángeles, y la Biblia dice que hasta los hijos de Israel no podían mirar su cara a causa de la gloria. Amén. Levantémonos ahora para orar. Acaban de escuchar Kakú capítulo 63, Moisés y la etíope. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.